Tiempo ahora para su información local. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la 14 Radio Jodar, sintonía de la SER. ¿Qué tal se encuentran? Vamos a esos asuntos informativos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial en esta jornada. Estamos a jueves 25 de junio de 2015. En el día de hoy se ha constituido para este próximo mandato la Diputación Provincial de Jaén y Francisco Reyes ha sido reelegido por los corporativos provinciales como presidente para este mandato, renueva en el cargo presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Como dato añadido, también de interés para nuestra localidad, tomaba posesión de su acta como diputado provincial también el alcalde de la ciudad, José Luis Hidalgo, que forma la parte de esos 27 miembros del organismo provincial que se constituye de forma oficial en el día de hoy. Otros asuntos también nos ocuparán en la clave informativa, con ese rifirrafe, con ese y tú más, en el que se han enfangado las fuerzas políticas mayoritarias, Partido Popular, Partido Socialista en la provincia, a cuenta de las detenciones que se producían a principios de semana. Ya conocen el asunto en torno a las denuncias por el asunto del hormigón en la Plaza de Toros, en las obras de Plaza de Toros que se habían desviado. Ya conocen la causa de esas detenciones y decimos, se arrojan a la cara los diferentes casos, tanto Partido Popular como Partido Socialista, el Partido Socialista que reclama cuentas al presidente provincial de los populares por haber auspiciado el acuerdo de gobierno con el Partido Popular e Izquierda Unida, que daba cobertura a ese gobierno municipal en el que, coincidiendo en esa fecha, se producía estos hechos, y por su parte el Partido Popular, que hablaba de tibieza en la denuncia de la corrupción para señalar este caso y no haber señalado otros que tienen especial relevancia en la provincia, caso de los ERES o de la imputación últimamente, recientemente, del consejero Ávila, por ejemplo. Eran esos ajustes entre unos y otros, esas recriminaciones, ese lanzarse a la cara estos casos, que ha sido la derivada, pues casi, digamos, no inesperada, de esas detenciones. Pues estos y otros asuntos nos van a ocupar en este tiempo de noticias. Antes vamos a la cuestión meteorológica para conocer qué podemos planificar a lo largo del resto del día. Siempre es bueno saber los datos de lo meteorológico que nos llegan por la gentileza de Deportes Store, que ya saben, se encuentran en estas fechas de 20 aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén tenemos hoy una jornada calurosa y estable, cielos poco nubosos por lo general, aunque en las sierras sí que irán creciendo esta tarde algunas nubes de evolución diurna. Las temperaturas hoy vuelven a ascender, con máximas que llegan ya hasta unos 33 grados en Jaén y en Úbeda, a 31 grados llegamos en Alcalá la Real, a 35 en Linares y en Villacarrillo, y atención, 37 grados se alcanzan ya en Andújar. Los vientos, por su parte, soplan flojos y variables. Mañana viernes seguirá apretando aún más el calor, las temperaturas volverán a ascender y mínimas y máximas oscilarán entre 19 y 35 grados en Jaén y Villacarrillo, entre 16 y 33 grados en Alcalá la Real, entre 19 y 34 grados en Úbeda, entre 20 y 38 grados en Linares y entre 21 y 39 en Andújar. En los cielos se mantendrá la estabilidad, cielos prácticamente despejados todo el día, salvo algunas nubes de evolución diurna que crecerán por la tarde en las sierras de Cazorla y Segura. Por último, los vientos seguirán soplando flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A 34 grados se espera que lleguemos hoy en esta jornada como temperatura máxima. Estamos a un grado de esta distancia, 33 los que registramos en este momento en el centro de la ciudad. Se esperan esas nubes de evolución a lo largo del día. Mucho calor en esta jornada. Hora 14 Jodar, con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Vamos a esos datos de actualidad del día, 2 de la tarde, 20 minutos y medio. Francisco Reyes es de nuevo, reedita el cargo presidente de la Diputación Provincial de Jaén, constituida en la mañana de hoy. Una parte muy importante, una amplia mayoría de los jienenses han vuelto a depositar la confianza en el Partido Socialista. Ese es nuestro principal reto, no defraudar a los hombres y mujeres que han confiado en los socialistas de manera masiva en la provincia de Jaén, que ha permitido que gobernemos en este momento en 60 municipios de la provincia, que gobernemos en 5 de los 6 municipios con más población de esta tierra. Y como consecuencia de esos resultados, hayamos tenido un diputado más que contábamos la legislatura pasada. Por lo tanto, ilusión, responsabilidad y mucho trabajo. Va a ser lo que este presidente le va a pedir a su equipo de gobierno y al mismo tiempo un equipo de gobierno que su única prioridad sean los intereses de los hombres y mujeres de esta tierra. Y en esa prioridad, sin ser competencia propia, el empleo tiene que ocupar el primer puesto y el primer lugar. Y además tenemos que gobernar haciéndolo desde la transparencia, desde la participación, desgastando tus zapatos, recorriendo los municipios de la provincia, de la mano de la totalidad de los agentes sociales y también, como no, de la mano de los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color político que gobierne en cada municipio. Por eso hoy, sin duda, nerviosismo, a pesar de que es mi segunda legislatura, pero por supuesto mucha ilusión de seguir dejándonos la piel por este proyecto que se llama Jaén. 16 de los 27 corporativos son miembros del Partido Socialista, que tiene la mayoría absoluta en la Cámara, entre ellos el que es actualmente alcalde de Jódar, el alduriense José Luis Hidalgo. Hidalgo García, José Luis. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputado de esta Diputación Provincial, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. El momento de la toma de posesión como diputado provincial de José Luis Hidalgo, que no se incorpora con área adscrita, sino simplemente en el grupo de los diputados socialistas. El grupo socialista, por su parte, ya reflexiones también las de quien va a ejercer la oposición, el Partido Popular, palabras de Miguel Contreras. Una nueva etapa que este grupo de diputados, los 10 diputados del Partido Popular, pues la afrontamos con ilusión de trabajar por los ciudadanos de nuestra provincia y sobre todo cargados de proyectos, proyectos que queremos plantear en esta Diputación Provincial, que creemos que debe ser la vanguardia del Ayuntamiento de Ayuntamiento. Yo creo que la Diputación Provincial, de una vez por todas, debe convertirse en el gran representante de los 97 ayuntamientos, de las entidades locales autónomas y, en definitiva, de los más de 600.000 jienenses que conforman nuestra provincia. Y una Diputación que, como administración local, tiene que estar muy cercana a dar solución a los problemas de los jienenses. Problemas que hoy en día el principal pasa por el desempleo y, por lo tanto, yo creo que el Partido Popular va a tener una actitud de diálogo, pero una actitud reivindicativa para que la Diputación sea quien abandere muchas reivindicaciones de infraestructura, de generación de puestos de trabajo en nuestra provincia, que yo creo que deben de hacerse con la colaboración de todas y cada una de las administraciones que hay, la Administración del Estado, la Administración andaluza y, por supuesto, también de la Administración local, Diputación y Ayuntamiento. Palabras de Miguel Contreras, 10 concejales, 10 diputados en este caso, los del Grupo Popular, que complementan con un último, el de Izquierda Unida, que vuelve a la Diputación Provincial para sumar esos 27 que conforman el organismo, la Diputación Provincial de Jaén, decimos, que vuelve a presidir el nuevo Francisco Reyes por segunda edición en la sesión, así ha sido elegido, en la sesión hoy constitutiva de la Corporación Provincial. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Continuamos en el tiempo informativo, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER, 2 de la tarde, 25 minutos y medio, sin el día de ayer, y como derivada de esas detenciones y declaraciones ante los juzgados por el asunto del hormigón, que ya conocen el Partido Socialista y concretamente su secretario general aquí en Jodar, el alcalde José Luis Hidalgo, se desmarcaba con esas declaraciones pidiendo explicaciones a Fernández de Moya, presidente de los populares de Jaén, por sus apoyos, por ese pacto de gobierno en el cual se había producido esas circunstancias que habían conducido a estas imputaciones. El Partido Popular reaccionaba, lo hacía también a través de su presidente local, el Partido Popular de Jodar, el actual concejal de la Corporación Municipal, Juan Ruiz, sobre esas declaraciones, y mostraba, pues lamentaba esas declaraciones, su desagrado con las mismas, y decía que el Partido Socialista de Jaén no es nadie para venir a dar lecciones sobre corrupción, porque, dice Juan Ruiz, han sido ellos quienes han manchado el nombre de la provincia con los continuos escándalos. Y hablaba de que el Partido Socialista no se pronunciaba, hablaba del silencio del PSOE de Jaén ante esos escándalos, y citaba pues un nombre hoy de vigente actualidad, el de Gaspar Zarrías, por ejemplo, cuya imputación ha vuelto a confirmar el Supremo, y se planteaba también pues el silencio de los socialistas de la provincia sobre otros casos, como por ejemplo la imputación del consejero Ávila, silencio consentidor, decía Juan Ruiz Raer. Del Partido Socialista, que por un caso que se está instruyendo en los juzgados de Úbeda y que ayer tuvieron que declarar cuatro imputados de nuestro municipio, no se da cuenta de que ha vertido y ha pedido explicaciones a José Enrique Fernández de Moya, nuestro presidente provincial, puesto que ningún miembro, repito, ningún miembro del Partido Popular de Joda está imputado ni está inmerso en esta causa. Por lo tanto, en temas de corrupción estamos muy tranquilos nosotros, pero es que en temas de corrupción en Jaén concretamente el Partido Socialista no nos puede dar moralidad de nada. Zarría, sin ir más lejos, con el que se ha echado muchas fotos al señor Reyes y al señor Hidalgo, salió a relucir en varias ocasiones en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares, pero este tuvo tiempo de salir corriendo de Jaén y detrás de Chávez en cuanto que pudo hacerlo. También quiero señalar que tampoco se ha pronunciado el Partido Socialista de Jaén sobre la actual imputación del exconsejero de la Junta de Andalucía, el jienense Antonio Ávila. Más cuestiones, y en otro ámbito bien diferente, clave también provincial, 47 alumnos de la provincia van a participar en las segundas jornadas ¿Y tú qué sabes de los derechos humanos? Hasta el 28 de junio. Las delegadas territoriales de Educación, Cultura y Deporte e Igualdad y Salud y Políticas Sociales, Yolanda Caballero y Ángeles Jiménez, han participado en el acto de apertura de estas jornadas que reúnen a estos alumnos de la provincia hasta el próximo domingo 28 en Cazorla. El objetivo principal del encuentro es dar a conocer los derechos humanos entre los participantes para que puedan comprender su alcance y aplicarlos en su conducta diaria. En este sentido, se señala que el programa de actividades se va a desarrollar en torno a tres esferas fundamentales: la identificación de vulneraciones de los derechos humanos, la formulación de reclamaciones ante estas vulneraciones y la organización colectiva de la denuncia social. Unas jornadas interesantes, decimos, participan casi 50 alumnos de toda la provincia. De profesorado de Andalucía, de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, hemos colaborado en esta jornada desde el Instituto Andaluz de la Juventud, y no es casualidad. Primero, porque financiamos lo que tiene que ver con el albergue juvenil, que es una instalación que está hecha por vosotros y para vosotros, pero también porque creemos que la juventud, vosotros sois los mayores activistas de transformación social, soy un motor de valores. Prácticamente no hay ningún joven que no se le vea con ganas de cambiar el mundo, con compromiso con la sociedad, que al final lo que necesitamos para que no se vulnere ningún derecho humano. Porque si malo es la vulneración, creo que la complicidad con esa vulneración también es grave, y eso nos corresponde a nosotros como personas. Desde nuestra comarca, alumnos de Campillo de Arenas, los que se incorporan a estas jornadas, en las que se trabajará en diferentes talleres formativos para, por ejemplo, identificación de derechos humanos, derecho a la verdad o a la información, o investigaciones sobre los defensores de estos derechos fundamentales, también de la participación del papel de la mujer.